Buenos días a todos y todas. Voy a hablar de la experiencia de Costa Rica desde la óptica y la gestión de la red indígena Bribri y Cabécar, que ahí en la pantalla ustedes pueden ver que agrupa 8 territorios indígenas del Atlántico de Costa Rica, de los 24 que hay en el país. ¿Cuántos minutos tenemos? 15. Ah, bueno. Esta imagen que están viendo ahí es lo que nosotros llamamos el striptease de Costa Rica. En 1940 éramos bien vestiditos y llegamos a la culminación de la desvestidura en 1987. Se terminó la función y volvemos a vestirnos y en el 2010 ya aparecimos bien más vestidos. Entonces le decimos que este es el striptease de Costa Rica en el tema de cobertura forestal. Y es el tema que el gobierno está sacando mucho a discusión internacional y en todos sus foros donde anda, con el lema de las lecciones de los 20 años de la experiencia del PSA en Costa Rica. Este tema del tema de pago de servicios ambientales por medio del Fondo Nacional de Financiamiento Forestal, FONAFIFO, surge en 1996 mediante la ley forestal número 7575, y desde ahí se viene trabajando este mecanismo de financiamiento de lo que conocemos como el PSA en Costa Rica. En esta misma ley, en el artículo 3, inciso K, dice que los conceptos de servicios ambientales se define como mitigación de emisiones de gases para efecto invernadero, protección de la diversidad para diversos usos, protección del agua para uso urbano, rural o hidroeléctrico, y belleza escénica para fines turísticos y científicos. Quiero llamar la atención nada más en esta lámina cuando se inició la ley en 1996, no se había tomado en cuenta el buen vivir, el desarrollo rural, la protección de los ecosistemas, pueblos indígenas, o sea, no era un tema. Para eso Costa Rica no hizo el pago de servicios ambientales, lo hizo para otra cosa. Y ahí está específica en la ley. Ahora, todas las cosas no son perfectas, se pueden cambiar y eso es lo que estamos intentando hacer desde el planteamiento de la RIPCA. Cómo empezar a darle un poco lo que hablaba el compañero ayer de que cómo ha ido evolucionando. Y yo creo que el pueblo indígena en Costa Rica hemos sido uno de los grandes que hemos aportado a este modelo, a este cambio de visión del tema de pago de servicios ambientales, porque hoy en Costa Rica los pequeños productores forestales, campesinos que no son indígenas, están copiando el modelo que venimos trabajando para impulsar juntos este cambio de concepto y visión de pago de servicios ambientales en Costa Rica. Esto es un estudio que hizo la María Elena Herrera para la UNA en el 2012 y nos indica cómo es la inversión de esos fondos por año. Aquí solo lo que quiero llamar la atención es que la parte oscura, la más baja es la que se invierte en los territorios, en comparación a todo lo demás que se invierte en los otros sectores del país, más en el sector privado. O sea, realmente estamos bien bajo y es un poco lo que Rubén decía ayer cuando hablaba del fondo, de cómo hacer para que esto suba, para que esto aumente de inversión en los territorios y que tenga un poquito más de color oscuro esas barras con relación a la inversión por FONAFIFO. Ahí hay varios temas a tocar. Hay un tema que tiene que ver con la forma que está hecho el PSA legalmente, no está hecho para trabajar con los territorios indígenas. De hecho, se está trabajando casi ilegal dentro de los territorios indígenas porque la ley no cubre esta dinámica que tenemos los territorios. Y por un arreglo ahí de que la Contraloría cierra los ojos, entonces podemos trabajar. Entonces es un tema bien importante a rescatar en esto. La estructura de FONAFIFO, según se establece, tiene una junta directiva con dos representantes del sector privado y tres representantes del sector público. La propuesta de nosotros como RIPCA en esta estructura es que queremos modificar la ley e incluir un representante indígena, y ahora los campesinos dicen, bueno, para que no quede eso en par y quede impar, pues entonces caiga un representante del sector de pequeños productores campesinos. Entonces esa es la discusión que está ahorita en el país, de cómo podemos modificar esta estructura de junta directiva del fondo para que haya representación indígena y ahora campesina de pequeños propietarios de bosques en el país. Para que FONAFIFO funcione, ustedes verán que tiene una dirección de servicios ambientales, tiene una dirección de fomento forestal, tiene una dirección de desarrollo y comercialización de servicios ambientales, tiene una dirección de asuntos jurídicos y tiene una dirección administrativa financiera. Por eso es que es una máquina de hacer plata. Es totalmente diseñada para generar, decía Rubén ayer, han vendido el concepto sobrevendido y vendido y revendido, porque si hay algo que hay que reconocer a Costa Rica es que sabe vender su medio ambiente. Y eso lo sabemos todo. Entonces, la estructura está hecha para eso, es una estructura bien, bien sólida, digamos, organizativamente, con base legal para hacer todos estos trabajos. Además que tiene oficinas en las regiones, donde, digamos, más cerca donde se está ejecutando, pues se está implementando el financiamiento. El fideicomiso 544 que tiene FONAFIFO con el Banco Nacional, su recurso proviene del 40% del impuesto forestal. Y el otro impuesto que tiene que ver con el impuesto al combustible. Hay un impuesto a los combustibles en Costa Rica que Recope certifica a cada fin de año cuánto se dio y esos fondos pasan para pago de servicios ambientales. Así como otros recursos que pueda captar FONAFIFO. Lo puse en rojo porque efectivamente FONAFIFO ha captado mucho recurso adicional y ya presentó, creo, para los 60 millones de dólares que tiene el. En el marco del FCPF, ya creo que ya hace como 15 días ya estaban haciendo los últimos papeles para presentar esto. Y sí, esa posibilidad que le da FONAFIFO de captar recursos adicionales y esa estructura con tanta bien ordenada de direcciones le ha permitido gestionar muchos recursos al país, que todos se van al financiamiento del Fondo de Financiamiento Forestal de FONAFIFO. Bueno, entonces voy a empezar a hablar un poco qué hacemos o qué estamos haciendo nosotros en RIPCA para poder incidir en todo este tema de financiamiento en el país. Uno de los primeros temas que estamos trabajando es que en esta discusión de cambio climático y la discusión de red, el gobierno de Costa Rica se ha propuesto de incluir todas las áreas protegidas del país a un sistema de pago de servicios ambientales. O sea que ya se debe reconocer y pagar la función de servicios ambientales que están haciendo las áreas protegidas del país. Ya se debe reconocer y se debe pagar. Esa es una política del país. Entonces, si usted ve en este mapa, que está acá, esto que está en línea en amarilla son los territorios reconocidos legalmente, en este caso al Bribri y el Cabecar. Y esta zona que están acá son las áreas protegidas del Parque Internacional de Amistad o el Parque Chirripó, pero este caso es de la Amistad. Y nosotros hemos estado trabajando en demostrar que estas zonas del parque sí eran de uso cultural. Estos nombres que usted ve aquí escritos en lengua indígena están identificando, por ejemplo, en esta zona es la zona de donde se originaron los clanes del Duriwak, del Docwa, del Cocwa, del Cursuwak. O sea, la tradición de nosotros nos indica que ahí fueron. Bueno, me voy un poquito más para atrás. La cosmovisión indígena dice que Sibo, el creador de todo, nos sembró como semilla y nos sembró en las montañas. Entonces, y de ahí nacimos por clanes. Entonces, Sibo lo que hizo fue que sembró estos clanes acá, y así en todos estos numeritos tenemos identificado dónde es la montaña donde se sembró cada clan. ¿Por qué es importante esto para nosotros? Porque hubo un primer intento de negociar con el gobierno un comanejo de estas áreas protegidas con los pueblos indígenas. Y en el plan decía, se le permitirá a los indígenas hacer uso tradicional de estas áreas. Y el gobierno dijo, nadie me puede definir qué es uso tradicional. Ustedes me tienen que demostrar qué es uso tradicional. Y no se lo pudimos demostrar en ese entonces, porque eso ocurrió como hace 15, 20 años. Entonces ahora sí estamos haciendo el estudio. Decimos, mira, aquí están los estudios, el análisis de que sí era eso un uso tradicional de nosotros. Entonces, eso es un tema que estamos trabajando. Porque si hay beneficios compartidos, también tiene que haber responsabilidades y beneficios compartidos, y estamos planteando pues un esquema de que los pueblos indígenas sí puedan participar de todos estos beneficios de las áreas protegidas. Y más allá que dinero, y más allá que dinero, porque si ustedes ven esto, estas partes son las partes altas, y esto que se ven aquí bien chiquitito son ríos. Los ríos realmente tienen sus nacientes aquí arriba, que están fuera de las áreas. Todo lo que le da vida a nuestro territorio viene realmente de las montañas, que hoy son parques nacionales, y que ahí están los lugares sagrados, además de los pueblos. Este mapa es un poco más claro con relación a los indígenas, a los, pues, los territorios indígenas, áreas protegidas. Todo esto que usted ve aquí en color, de este color que no sé qué es, como no sé, ese color yo no lo puedo describir. Y esto que se ve más marroncito, este es el Parque Internacional de la Amistad, y esto verde son áreas protegidas. Como ustedes verán, los territorios indígenas estamos insertos en medio de las áreas protegidas. Casi que somos una relación simbiótica entre áreas protegidas y territorios indígenas. Y nosotros sostenemos, los tenemos y estamos convencidos que si no hubiera sido que estos pueblos, estos territorios indígenas que están acá, estuvieran haciendo el amortiguamiento de esta área protegida, quizá ya esto estuviera destruido. Entonces, ese es el argumento que estamos utilizando como RITCA, de por qué nosotros debemos ser parte de toda esta iniciativa del gobierno de incorporar las áreas protegidas a pago de servicios ambientales. Otro elemento importante que nosotros estamos discutiendo con el gobierno, si ustedes vieron el gráfico anterior de las barritas, la menos cantidad de inversión que se invierte en los territorios son utilizados para deporte, para ayuda social, para producción, para capacitación, para seguridad, para construir nuestros ranchos, para trabajar en infraestructura, para apoyar a los estudiantes, a la educación, para viveros de cacao, forestales. Esa plata se invierte en toda una serie de cosas comunales y colectivas. Más sin embargo, los que se le van a los empresarios privados se le va solo a una persona. Entonces el impacto social que tiene esa inversión, cada dólar que se mete aquí, hace un montón de cosas, pero cada dólar que hace aquí se mete en un banco. Entonces la diferencia que tiene el dónde pongo el dólar con relación a la gente y dónde pongo el dólar con relación a los empresarios. Entonces es una discusión que tenemos planteado con el gobierno para decir, es mejor invertir en los pueblos porque nosotros hacemos más comunidad, hacemos más cosas que al final de cuentas se revierte en protección de los recursos naturales. Esto es solo un ejemplo del gráfico anterior. Este es el territorio de Cabe Cartalamanca, que le ingresa aproximadamente 263 mil dólares por año por concepto de pago de servicios ambientales. Y aquí está la inversión que ellos hacen en las diferentes los diferentes rubros en el territorio, por ejemplo, compra de equipo, pago a los productores, instalaciones, formación de jóvenes, gastos legales, administración, y ahí van una serie de rubros que se invierte el dinero, ayudas sociales, citas médicas, ayudarle a la familia a enterrar a las personas que fallecen, porque eso es costosísimo en Costa Rica. Entonces, todo eso se hace con estos fondos de PSA. No sé cómo hay cuánto. Muy bien. Ok, para cambiar todas estas limitaciones legales. Ah, bueno, ¿cuál es la limitación legal que tenemos en el país para el pago de servicios ambientales que no lo profundice? Uno es que dice que cuando un área se mete a un contrato de pago por servicios ambientales, hay que hacerle una anotación en el registro público. O sea, hay que prendar esa área casi. Sin embargo, la ley indígena dice que los territorios indígenas son inalienables, inembargables, imprescriptibles y todos los in que puede haber en las discusiones internacionales. Entonces, es ilegal prendar un territorio indígena. ¿Cómo lo estamos haciendo? Ya dije, la Contraloría cerró un ojo y dijo, es que vamos a entender que eso es otro proceso, pero legalmente no está dicho que debe ser así para los pueblos indígenas. Y eso ya hasta cierto punto pone medio nervioso a los de FONAFIFO, porque sienten que están como trabajando un poco al margen de la ley. El otro tema legal que es fuerte en el pago de servicios ambientales es lo que hablábamos, lo que preguntaba, el derecho al carbono o si esto es un fondo público o no es un fondo público. Como ustedes ven, gran parte de los recursos de pago de servicios ambientales en los territorios provienen del impuesto a la gasolina, una plata que pagamos todos los y las costarricenses. Entonces, bajo este argumento, los y las costarricenses decimos, nosotros tenemos que saber cómo estamos usando o invirtiendo nuestra plata. Sin embargo, FONAFIFO dice, no, es que yo estoy comprando un servicio. Es como si yo te compro un racimo de plátanos, que es lo que producimos allá, y usted hace con su plata lo que usted quiera, y usted me vendió el plátano. Entonces, esa discusión se armó en el mundo indígena, en un problema que hubo con salitre, porque hubo un mal manejo de estos fondos, entonces generó toda una discusión. Y obviamente los empresarios se pusieron a decir, no, un momentito, si nosotros nos llevamos la mayor cantidad de plata y esto están exigiendo que sea fondo público, ahora yo le tengo que dar al Estado, ¿qué hago con mi plata? Entonces se generó una discusión bien interesante con este tema en el país. Bueno, ¿qué es fondo público? La gente, la sociedad costarricense, ¿tenemos acceso a cómo se gasta cada peso ahí o no? Es un tema que siempre que está ahí. Entonces nosotros, para tratar de cubrir o solventar estas limitaciones del sistema, estamos proponiendo un PSA indígena al gobierno. Estamos proponiendo un PSA que tenga los siguientes fundamentos, o sea, que sea basado en la cosmovisión indígena, porque si ustedes vieron allá en los conceptos no aparece ni la cosmovisión, ni el conocimiento, ni solo aparece biodiversidad, belleza escénica, agua y no sé qué más. Entonces, que sea basado en la cosmovisión indígena, que sea transparente, que esté orientado al buen vivir y la distribución equitativa, que haya participación, que haya capacitación, que se reconozca los conocimientos y valores culturales, que se respete los lugares sagrados, que exista un acompañamiento del Estado a los territorios, que sea nos permita generar gobernabilidad y que tratemos de verlo en armonía, no solo como el bosque y el bosque aparte de lo que es la parte productiva, que es la parte de desarrollo del pueblo. En este PSA estamos proponiendo un arreglo legal, estamos proponiendo una propuesta de solucionar esos temas legales, que reconozca lo cultural, que ya, bueno, todo lo de gobernanza, la participación, y que también exista algunas modalidades de financiamiento, no solo sea de protección, sino que se reconozca la producción tradicional, cultural, que no usa químicos, que es libre de todas estas tecnologías que contaminan, pero que además haya un sistema de monitoreo y seguimiento de evaluación interna, que nosotros como pueblo podamos tener un sistema de evaluación interna para ver qué están haciendo nuestros líderes con estas platas, que al final de cuentas somos de todos los indígenas, porque nuestros territorios son de uso colectivo. Hoy, después de tantos años de experiencia, los 20 años y la discusión, yo creo que con mucho aporte de los territorios, el gobierno está lanzando este programa. Ahora, todo lo que es PSA y lo que es red y todo eso, el gobierno lo está lanzando en una cosa que se llama el Programa de Bosques y Desarrollo Rural de Costa Rica. En ese programa están metiendo cuatro ejes, que me parece que son cinco, pero incluyen el tema de áreas protegidas, incluyen el tema del Plan de Desarrollo Forestal Nacional, incluye la Estrategia de Cambio Climático, que es el tema de red, e incluye un incentivo que por ley se creó para, valga la redundancia, dar un incentivo a la producción orgánica en el país. Todos los productores que producen orgánicamente, hay un incentivo que el Ministerio de Agricultura les da por estar produciendo orgánicamente. Entonces, se incluye dentro de este programa de bosques y desarrollo rural, y ahí se va a ir toda la visión, digamos, de financiamiento que tenga FONAFIFO en alguna de esas áreas. Entonces, yo creo que el país está tratando de ver ahora sí la cosa un poquito más integral y ya ver que el tema de climático ya no solamente es una cosa puntual, sino es una cosa integral en el país. Y esto recién nos los presentaron, y esto es lo que van a llevar a París. El país, estuvimos revisando eso, que van a llevar a París esta nueva iniciativa del gobierno, que nos dijeron que nos va a llevar a carbono neutral, ya no en 2020, sino al 2050. Bueno, muchas gracias.